Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 244, grabado el viernes 18 de diciembre del 2009. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Grayson Man. Bueno, buenas. También tenemos por acá a Julio. Hola, Geekos. Y a través de nuestra interconexión Shiar para Chiar, tenemos también al Sensei. El Sensei anda viendo bolas de fuego. Sí. Ah, ven, me japa. Inside joke para los que vimos en El Salvador. Y yo soy Omar Mann, produciendo el show para todos ustedes, como es costumbre. Queremos agradecer a la masita de Behavior por siempre entretenernos. Hoy sí ya está de regreso aquí con... Mirá qué bonito le quedó el tan. Ah, le quedó un bronceado perfecto. Lastimosamente le quedó así el tan mark donde le habías puesto vos la mano, así cabal, en la chicha. Sí, sí, sí. Tiene la chicha toda rosada. Y en la otra se le ve, pero solo cuatro dedos, me ven, bebé. Sí, a ver, no tenías el ojo. Sí, el otro, a ver, porque no quedó marcado. En la pelvis, la silueta de la cabeza. Y bien quemado donde tiene el bald spot. All right, señoras y señores, vamos a comenzar este super mega episodio de los cómicos después de habernos... Fíjense que nosotros hasta cuando nos vamos de vacación, grabamos episodios. Sí, sí, sí, yo estoy de vacación. Siempre. ¡Ey, estás de vacación! Uh-huh. Nice. ¿Comenzando cuándo era? ¿El miércoles o...? Miércoles. Y aún señoras y señores, teníamos una noticia de primicia. Estaba cayendo un ovni en camino hacia... Porque sí, es un objeto volador no identificado. Estaba volando hacia Metrocentro y tenemos ahí a nuestro... Ah, o sea, no habían hecho compras navideñas. Yo creo. Adelante, Roberto, con la información. Se lo llevaron. ¿No? Lo abductaron. Ahorita está flotando. Peleando el tractor. El tractor viene contra Roberto. Están así... Roberto, nothing will probe. Se iba a decir que están esterilizando la sonda ahorita. Sí. El problema es que está diciendo... Está poniendo el guante. ¡Plah! Y aquel está pensando, oh no, again. Habla. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este super mega episodio con las recomendaciones de la semana. Adelante, Julio, con la recomendación. No, cedo el lugar a Don Britomán. Bueno, primero. Britomán, primero. Una de las películas geekas que vimos desde el anterior programa para ahora, que se las puedo recomendar porque realmente me gustó. Uh-huh. Realmente la vi solo por cultura general, pero está buena. Es Astro Boy, la nueva versión de la movie. Uh-huh. Ajá. El señor Torres tuvo la gracia de prestarme un R5. Y está buena. Está buena, realmente es una película para niños, pues no había que esperar algo de un plot tan elaborado, uh-huh. Pero es entretenida la película. No podría yo comparar cómo es la historia con la historia original de Astro Boy, porque vi la original, pero ya no me acuerdo. Uh-huh. Y la nueva versión del anime que sacaron un par de años atrás, no lo he visto. Así es que no sé realmente, pero gracias al versus que hicimos hace poco, sí pude ver que las armas que sacó por lo menos son las que habíamos discutido, incluyendo... O sea, le pegamos. Sí, le pegamos, incluyendo los... ¡Oh! Los de allá atrás. Las metralletas en las nalguitas. Yeah. Pero la película está buena, realmente, está buena, me gustó. O sea, si es que si tienen la oportunidad de verlo, de verla, véanla, ¿verdad? Tengan en mente que es una película para niños, ¿verdad? Uh-huh. Así que si quieren llevar a sus hijos a ver una buena película, adelante. Fíjate que ahorita voy a divagar. Ya regresó, Sensei. ¿Qué pasó con los extraterrestres? No hay nada, no se ve de acá músico. No se ve. Sea que son invisibles los extraterrestres. A huevo. Ay, vinieron. ¿Y qué será eso? Dicen que se lo vendieron, es cierto. Mira, yo creo que ahí están escondidos por tu casa. Eso significa que la prueba con la sonda crea ceguera. Sí. Te sondearon. Ay. Con razón me está doliendo. Mira, voy a, antes que viniera el sensei, decía que iba a divagar. En el cable estaban pasando divagó. Cloverfield hace un par de noches. Y fíjate que me puse a verla. Y solo vi como 15 minutos del principio. Yo quería ver el talegazo la primera vez que saben que algo está sucediendo y es, sale volando la cabeza. Ajá. Y fíjate que la experiencia es buena en tele. Aún no se marea. Era el principio, no te mareas porque casi no están corriendo aún. ¿Quién fue el que no la vi? Omar. Omar. No, sí, yo no la vi. Tú, yo no, tampoco. No, Omar sí fue con nosotros, entonces. ¿Cuál? Tú te negaste Clover. Cloverfield. Ah, no, no, yo vomito sí, voy a ver eso. Pero lo interesante es que fíjate que en el pedacito que vi te crea angustia nuevamente, a pesar que yo la vi completa y sé cómo va la historia. Desde ese punto de vista es buena la película. Bueno, hey, siguiente recomendación. Esto es hacer trampa hasta cierto punto porque es una serie de televisión que ya hemos hablado antes, que a mí me gusta mucho, pero voy a recomendar. Si como recomendamos un paquín específico de una serie, hoy voy a recomendar el episodio la semana pasada de Fringe. Fue un episodio que desarrolla más el tema principal de fondo, que es la invasión a la Tierra de una desde una Tierra paralela. Y mira, todo el lelo. Te cuentan tantos detalles interesantes. Es la conexión Skype que hay un gran delay. Ese fue el chiste del episodio pasado. al punto que una de esas te dice, ¿verdad que en la otra tierra le dicen cuando han atrapado al viejito hay una casa igual que esta en la otra tierra? Sí, le dice, la casa equivalente a esta está en la otra tierra, es muy parecida, sin embargo no tiene la misma vista de árboles afuera. ¿Por qué? Porque en nuestra tierra el virus bla bla bla bla mató a todos los árboles y a todo el césped en el mundo. Césped. Toda la grama. Y decís, así. Soltaron un montón de detalles bien interesantes. Y la historia principal del episodio de que a unos fulanos le andan quitando pedacitos del cerebro al estilo. Heroes. No, Galán fuera, no. Al estilo Silent of the Lambs. Hannibal Lecter. Wow. Que despierto les abren con cuidado cirúrgicamente el cráneo para sacarles unos pedacitos que habían escondido ahí previamente. Una historia choyadísima, pero muy buena. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. All right. Tico, ¿tenías recomendación? No. No. Ok, entonces, señoras y señores. Pues yo les recomiendo no tener cohetes en las bolsas de los pantalones. Sí, no correr con tijeras. Si sus papás les prohíben reventar los cohetes, no se metan adentro del closet a reventarlos para que no se den cuenta. No funciona. Se lo decimos por experiencia. Señoras y señores, continuamos con unos cuantos correos que hemos recibido, los cuales tengo aquí enfrente y les daré lectura en este momento. ¿En cuál momento? En este. Ahí está. Oye, la canción dice: bueno, aquí va nuestro primer email, es de nuestro amigo Benjamín Oribe Mendieta y nos pone: ¿qué tal, geekos? Espero que todos estén bien este soleado día. Creo que ya fueron a la playa para compensar el tema tan oscuro del que van a hablar. Y en lo particular, yo me he disfrutado mucho de los pocos números que han salido de la serie de Blackest Night y no he querido leer los sobreexplotados tie-ins. La verdad, al final no entiendo qué tiene que ver tantos zombies con los linternas y con el nuevo balance entre la vida y la muerte en el universo DC. Ojalá ustedes puedan explicarlo. Y creo que no pudimos, pero tratamos, hicimos el esfuerzo. Gracias también a nuestro amigo Rofe que nos mandó este mensaje. Acá Rofe saludándoles nuevamente desde Buenos Aires. Les escribo para comentarles que fui a ver 2012. Ustedes le habían dado bastante duro en la crítica, pero no me pareció tan mala. Tal vez sea muy extensa en duración. Acá uno puede elegir si ver la versión tradicional. ¿Cuál era tu descarga de frustración, José? Ah, el Sastón Pérez. ¿What? Ah, es cierto, ya caí. Es cierto, qué bruto. Sí. Pues ya. ¿Sí? ¿Sí, vos lo decís? Sí. ¿Ok? Sí, mala, esa mierda es mala. Esa es la descarga de frustración del sensei. Okay. Espérate, ya vamos a entrar. Conciso y breve. Pero esa es la descarga de frustración que tienes para esta semana y te vamos a dar tiempo para que expliques con detalle por qué pensás eso. Para mientras vamos a continuar de leer el email acá. Así que prepara una explicación así bien... Como las mías. Sí, tres cuartillas a doble espacio. Tal vez si sea muy extensa en duración, acá uno puede elegir si ver la versión tradicional o una con un intervalo en el medio, y tiene algunas cosas muy fantasiosas, como por ejemplo, y sin dar spoilers, la escena en la que el amigo hindú de uno de los protagonistas lo llama por celular mientras se le aproxima algo para avisarle una bola gigante que nadie lo pasó a buscar en avión. Y o sea, las torres de celulares ahí están todavía. Sí, todos se destruyeron viendo las torres de celulares. Sí, todos. Lo gracioso de esta escena es que medio mundo estaba destruido y alguien en alguna parte del globo pudo tener señal en su celular para llamar a otro que estaba debajo de toneladas y toneladas de acero. Ya hay unos iridium así de chiquitos, vean. Dentro de una montaña. Sí. Pero así. O sea, iba como un satélite encima de la cabeza, como que era el globito. Yeah. Pero así dice todo, está. Pero así y todo está bastante entretenida. Eso sí, para verla en el cine, mirar la peli en un televisor no debe tener la misma gracia. Si la hubieran hecho en 3D, estaría aún mejor, dice. Otra que fui a ver al cine fue La lluvia de hamburguesas. Me gustó bastante, sobre todo la primera mitad de la película y el diseño de los personajes. Cambiando de tema, compré el primer tomo del manga Zetman, Z-E-T-M-A-N, de Masakazu Katsura. El primer tomo es bastante interesante. Se nota la influencia de Batman en la historia. ¿Leyeron este manga? No. ¿Vale la pena el resto de los tomos? Pues no sabemos porque no lo hemos visto. Zetman se llama. Así que vamos a ver qué onda. Recuerdo haber leído hace muchos años un manga de algunas páginas con el mismo personaje, pero a modo de prueba, que me gustó más. Una idea para el show podrían hacer para el último programa de los premios Kikos de lo mejor del 2009. ¿O no? O premiar al mejor manga, la mejor película animada, mejor película de animación, etc. Fíjate que mejor más, sí. Está buena la idea. Les dejo un regalo, dice acá, es un MP3 para cuando Brito Man hable de algún trailer. Está buenísimo el MP3, gracias. Entonces, a nuestro amigo Rofe por mandarnos ese. Pero ese era el sonido de Megatron transformándose, ¿no era? No, era Starscream. Si fíjate bien, Starscream. ¿Por qué esa discriminación? Solo para cuando Brito Man hable de trailer. Y si nosotros hablamos de trailer. No, consigan sonido. Ustedes sus sonidos. Consigan. No, ni mierda. Puta, a mí me costó conseguir la mierda. 5 años de estar grabando el show para recibir. Vamos a banear. ¿A quién es el que tenemos que banear? Sí, sí, hoy mira, yo voy a decir trailer. Nada. No. Ni mierda. Trailer. A la puta, ¿ya ves? Sí, está. Eso para la frecuencia de Brito Man. Sí, está. Sí. Frecuencia. Es que no te pasa porque casi no hablas en el show. Ajá. Hey, ¡hola, Marco! ¡Hola, vos! Aquí está mi hijo, Marco. ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, sí, hola, con mi Kiko. ¡Hola! ¡Con Kiko! Casi no está emocionado. Está cansado, ¿eh? Bueno, sigamos, ya que el productor está ocupado. Dice acá nuestro amigo Javier Rivadeneira. Nos escribe, nos dice: hola, Guico, ¿sería posible registrarme en el foro? Dice: lo vamos a hacer. Sí, es posible. Voy a poner aquí una estrellita. Pero ya. Rodolfo Santana López nos pone: super Guicos. ¿Qué tal, Santos Guicos? El episodio On Location estuvo fabuloso, sobre todo la canción del helicóptero. Dice: muy bueno. Oigan, voy a hablarles un poquito de algunas películas que ya vi. Solo 2 y algunas extras. Ya vi 20. ¡Ah, un tráiler! Y le doy. Sí, sí, es un ¿qué? Es un tráiler. Sí. Ok, this is gonna be crazy. ¿Cuánto tiempo durará ese efecto de sonido? Creo que muy poco. Se arruinó. Se rayó el on-play donde venían. Lo dejaron adentro del carro y, a mediodía. Ya vi 20. ¿Alguna vez te pasó, Julio? Que dejaste un longplay adentro del carro a mediodía. No. A mí sí. Y pregúntame cuál era el soundtrack de The Empire Strikes. Ay, híjole, esa música jamás la volviste a oír. Puta, pero en ese entonces me dolió. Porque me costó volverlo a conseguir. Sí. Decilo, 22. ¿A qué primo dejaste, sí? Fíjate que no era Rampage, pero otro primo de la misma ala de la familia que me lo había prestado para grabarlo. O sea que yo todavía no lo había grabado. O sea, ni siquiera era el tuyo, no, el que. No, me cagué en él. Brito, decilo, 22 es una basura. 22 en la basura. Hasta los niños están de acuerdo. Sí, sí, sí. Vaya. Bueno, continuando con el show por acá. Le doy toda la razón a Tico Man, dice: los efectos están bien chivos, pero la historia, ay, no manchen. Toda una, es una anidad. se va a la mierda. Menos esos güeyes con un montón de varo. Toda la gente rica y poderosa se salvó. Qué jalada. Y resulta que al final van a poblar África, que no se inundó, pero sí es de los continentes más poblados y más pobres del mundo. Pero en fin, ahora es... O sea, esa mara de esos, como son los millonarios, ajá, van a llegar allá y van a matar a todos los que quedaron vivos en África, no, para hacer, pero, su propio país. No, se lo van a comer. O sea, es el final feliz de la historia. Nice. Ahora espero que Brito no me censure, pero voy a hablar de Sector 9. ¿Ya lo vieron? ¿Ya? ¿Ya? Yo ya, pero... Brito, man. Espero que sí. Sin spoilers, entonces. Sí. Se respeta eso. Para los dos afortunados, no voy a dar spoilers, solo quiero decir que está muy buena y me gustó. Está bastante entretenida. ¿Mañana te como? Dice él que le daría 4 kikos. Y me salté varias frases que podían dar spoilers. Chiu. Lo que me gustó es que no es pretenciosa. Ah, yo quería ver una película pretenciosa. Ya sí. Me la acabo. Oigan, ¿ya vieron el extra de la Legión? De las 11.000 meretrices. No. Es el... Ya perdí mi lugar por estar buscando el botón porque sabía que aquel iba a decir algo. No se arruinó, pues, no se arruinó. Yo hago caso. Ajá. Porque fíjate que no he dicho Shazam. No, tampoco, ¿verdad? Necesitamos un productor pronto. Bueno, por ahí dice... Un productor con 8 dedos. No, necesitamos un productor al que lo respeten. Que lo tomen en serio, ¿querés decir? Oigan, dice, ¿ya vieron la extra de la Legión? Se ve bastante bueno. Por ahí Tico lo comentó la vez pasada. Y la verdad promete mucho. Se los recomiendo. También vi la extra de Moon. Muy interesante. Quiero hacer nuevamente la sugerencia. Fíjate que la estaba buscando y la saqué del disco duro. De que en el último episodio de este año den su top 5 de películas, series de animes, juegos, etcétera, masitas de este año. También quiero preguntar, para estas fiestas, ¿qué planean cenar? ¿Y cómo creen que sería una buena posada, Kika? A ver. Mira, buena posada hacer que el vecino me dé dónde dormir cuando me eche mi esposa. Mira, la posada geeka perfecta sería en el Playboy Mansion, vean. Sí, cabal. Comiendo así pan con tunco. Arroz con tunco. O Skywalker Ranch. No, yo creo que me quedaría pollito con papas. Me quedaría con el Playboy Mansion. Fíjate que una posada en el día de Star Wars de Disney no me molestaría. Ahí vamos juntos. Pasamos dejando estos cabrones de MGM y nos vamos a hacer el Playboy Mansion. Dice acá, muy interesante, quiero hacer perdón, eso ya lo vimos acá. Ya, por último, ¿alguna vez han hecho algún versus entre Santa Claus y los Reyes Magos? Creo que sí. No. Creo que sí. Alguien lo sugirió hace como 2 años. Wow. Pero no lo hicimos, no lo hicimos. Y no lo vamos a hacer ahorita por respeto a sí, Santa porque, Claus. No, por respeto a los Reyes Magos, porque qué tal ella le daría a Santa Claus. Entonces vamos a hablar. 3-1, ¿ve? Y el otro sobrepeso. Nunca visto, no viste a Sancho Panza dándose verga en tirones en el ring. No. Vamos a ver acá, continuando, nuestro amigo César Torres nos escribe. Hola, geekos, antes que nada, les deseo lo mejor para el próximo 2010. Que sus metas se cumplan y la dicha y la felicidad inunde sus hogares. Les envío un trozo memorable para el podcast de fin de año, así que aquí nos manda el clip. Buenísimo. Dice aquí también. Nos pone aquí que... Hey, ¿Ajá? ¿Les puedo mandar a los gatos que cantan? Sí, mándamelo. No sé si tienen correo los gatos. Sí. Así que les mandaré más clips para el final del show. Así que muchas gracias a César Torres por los clips que nos mandó. Le vamos a poner una estrellita también. Uy, qué bonito. Ya se ve con bastantes estrellitas el Gmail de todos los clips que tenemos que sacar. Así que tendremos trabajo. Qué bonito se ve el Gmail, qué emocionante, pero puta, qué verga, mierda, tenemos que trabajar. Muy bien, señoras y señores, con eso terminamos la bolsa de correo. Gracias por los que nos escribieron y los que no nos han escrito y lo quieren hacer, lo pueden hacer a comickikos@gmail.com. Continuando con el programa, el Sensei tiene para ustedes una descarga de frustración. Adelante. Ok, gracias, Sensei. Puedes descargar tu frustración ya. Estaba dormido. Inicia descarga de frustración ahora. Ahí está. After the beep. Pero, ¿qué? Comienza en el camioncito. Banta Fudu. Pero sí. ¿Cuál película? ¿Siempre 2012 o ya estás haciendo mierda otra? 2012 y el ratón Pérez. Ah, va, chivo. Démosle. Es que fue a ver un permanencia voluntaria. Matiné, las dos juntas. Punto Kikos para 2012. Cero. Puya, ni siquiera le ponemos. Vale, pero cuenta la experiencia, pues que... Ajá. ¿Cuándo la fuiste? No, que gracias a Dios la vi enfrente de la safe. Como la... Pero mira, ahí le sí, mataste... Ahí sí, o sea, contrabandeada. Pero mira, le mataste sí. Un montón el disfrute, porque, por lo menos, de los efectos. Visual, ajá. Eso sí. Pero lo único chivo es cuando se destruye San Francisco, de ahí... Pero el buche, pues, ay, pobrecito, no te San Francisco. Sí, pues. Y ahí quiero ver, o sea, yo solo empecé a pensar... cuando se está llenando de agua y esa tiene que ser agua fría. Ya. Yeah. ¿O no? Agua fría. O es tan caliente la superficie de la corteza que hasta le lleva agua tibiecita. Cuando ya están en el barco al final. Ajá, cuando está a 20.000 o más, están enfrente del Everest. Imagínate esa ola para que haya llegado a la punta del Everest. Y se murió el chinito, pobrecito. Sí, no, puta, sí, no se murió el ex esposo que le salvó la vida como 17 veces. Sí, pero eso ya sabíamos, eso era. Y verdad que el chino chivazo es Charlie Brown. Charlie Brown. ¿Cuál chino? Chino chivazo es el mismo chino que fue a traer Batman. ¿Cuál chino? El que lo deja entrar al lancha. Thank you. Yo creo que sí, es como se llama, el que salía con Indiana Jones. Ah, ese es el mismo actor. El niño. Ya creció alguito, va. Yo creo. Ah, bueno. Es que ya estamos viejos, geekos. Esa película fue hace 26 años. Opa. Bueno. 84, 94, 2009, 25 años. Por eso no me gusta esa película de mierda. Está bueno. Buena descarga de frustración. Gracias, Sensei. Continuamos, señoras y señores, este episodio con unas cuantas... Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. El FBI arrestó a ni más ni menos que a Gilberto Sánchez. ¡No! ¡Ah! Pobre Gilberto, ¿qué? Es el primer arresto en relación a la copia pirateada de Wolverine que se distribuyó en internet antes de echar la culpa a Gilberto. Y mira, por el nombre, tenía que ser Soco, que va a ser salvadoreño, porque en el Bronx, New York, lo fueron a agarrar. Puta, ¿y cómo la obtuvo? No lo han revelado y solo han dicho que esperan hacer más arrestos, y no significa que él fue el que la subió primero. Uh-huh. Fue uno de los que participó. No fue el que se la jaló del estudio. ¿Él no se la jaló? No, él no se la jaló. Se la jalaron. El sitio de Comic Book Resources hizo una encuesta entre todos sus lectores para determinar cuáles eran las mejores historias de cómics, y finalmente llegaron a la número uno y número dos. Uh-huh. En la segunda posición dejaron al Dark Phoenix Saga, la saga del Fénix Negro. Y en el primer lugar a Watchmen. Ok. Me parece que andan en algo. Entre una robándole una noticia que traía Brito más. ¡Maldito! Porque no tenía los detalles. Ah, oh, que ya los tenía listos. Ah, ya, dale. No, dale. Bueno, para los que tengan una consola de PSP o PSP, a partir del 17 de diciembre de este año ya está disponible la aplicación para ver cómics online. Nice. Ya algunas casas como Marvel, Disney, IDW y DW ya tienen una plétora de cómics. Lástima que siempre, al igual que el iPhone, tiene la restricción de que está disponible solo para Estados Unidos, y se esperaba que en esta misma semana para un par de países más, pero los de nosotros por este lado del mundo... ¿Qué vamos a...? ¿O sea, quién los llevó? No, hay que piratearlos. No, y no entiendo por qué. ¿Por qué es eso? Yo no entiendo esa palabra. No, yo sí, cuando no puedo comprar algo legalmente, lo pirateo. Sí, igual. Si me dejan comprarlo legalmente, lo compro. Es que el problema es que la regulación crea el mercado negro. Sí. Es una tontera. Es una tontera pensar que estás, haces una tienda en internet solo para vender a una localidad física, más cuando es un bien así electrónico que lo puedes vender a cualquier parte del mundo. O sea, debería. Que no necesita ni shipping ni nada. Ajá, no, solo no, download. Mira. ¿Por qué poner esas restricciones artificiales, ficticias? Mira, lo que pasa, Omar, creo comprender lo que está sucediendo, porque en el caso de la aplicación de Comixology, que traía otra noticia a continuación, ellos fueron los primeros que me di cuenta que cualquier cómic lo puedes comprar desde aquí, excepto los de Marvel. Lo que sucede es que Marvel tiene contratos de distribución de tipo geográfico fuera de Estados Unidos. Digamos, en Europa hay una compañía que tiene exclusividad. ¿En Europa? No sé qué pasa, digamos, con editorial bla bla bla de México que publica Marvel. Y si en el contrato de distribución hay algún tipo de exclusividad dentro del territorio mexicano. Entonces, para no violentar contratos existentes, posiblemente no pueden venderlos por internet. ¿Este Julio es culto o es pajero? No, es Barcazada y no la reconocen. ¿Y qué les pasa? No, pero Barcazada es más creíble de la que has dicho. Es que mira, si estás perdiendo el toque, porque a mí es creíble. Es que si es creíble, es buena Barcazada. No, es mala. Bueno, mira, la creíble es cuando nos la creemos y después decimos, ¡Weira, moment! Pero después así ya tipo... ¡Pues sí! El día siguiente. Al día que te está bañando, así como... Momento. Este sí que me dio la cara de pendejo. O si no, otra vez. O si no, después de que vos ya le estás contando la misma paja a alguien, así haciéndote pasar de culto. Y el otro. Y después, momento. No, pero más huevada cuando el otro. Mira, y entonces, ¿por qué no está dicho tal cosa? Y huevo. No, yo creo que es peor cuando le estás contando y que vos mismo te oís y decís, no, que paja más grande. Pero así es que esta fue mala Barcazada. Bueno, la noticia de Comixology es que esa aplicación es la que te llega. Me llega para el iPod Touch. Ahora han hecho algo nuevo, están avanzando en el desarrollo de la aplicación y hoy ya te ofrecen paperbacks, recopilación de cómics. Y lo que no hacían hasta hace poco es que si compras la serie completa de una historia, te hacen un descuento. Antes simplemente era... Precio unitario multiplicado por 5. Hoy no, hoy te hacen un pequeño descuento bien simbólico. Pero si eran 6, solo te cobran 5, entonces. Vamos. Lo otro interesante es que también tienen las dos primeras novelas gráficas exclusivas para Comixology. No las van a publicar en ningún otro medio más que en ellos. Wow. Por el momento. ¿Disponibles en cualquier lado o solo en los Estados Unidos? Ese es en cualquier lado. Nice. Ese sí es en cualquier lado. Subamos los paquines del coche Batman y disponibles solo en El Salvador por internet. Y gratis. Claro. Pero solo en El Salvador. Puta. Además de eso, ya también están distribuyendo Image. Ajá. Han comenzado a distribuir Dark Horse, los primeros paquines. Por ejemplo, el de la Witchblade número 1 estaba gratis para leer, bajarlo. Ajá. Ese lo puedes bajar de choto, sin ningún problema. No sos pirata. Te puedes bajar a la Witchblade. Sí. DC Comics está celebrando este año los 20 años de Sandman, que Neil Gaiman comenzó a publicarlos en Vértigo y para celebrarlo, los 75 paquines los va a publicar en 5 volúmenes masivos, hardcover, absolute editions y no sé qué más, que van a ser carísimos. Ya, yeah. $100 cada libro. Yo tengo el número 75. Bien. Se anunciaron las nominaciones a los Golden Globes Awards. Golden. Ah, sí, porque nosotros somos un award-winning podcast acerca de cine. Lo más rescatable es que la película Avatar, que creo que ni siquiera se ha estrenado en Estados Unidos, está nominada a Mejor Película Dramática. Ah, ¿y cómo si no se ha estrenado? Creo que los críticos lo ven, ¿verdad? Los críticos lo ven. Lo cual me sorprende. No sé por qué, pero a mí esa película me da mala espina. Los reviews están muy bien. La gente está sorprendida, aunque sea desde el punto de vista visual. Y la otra película rescatable es The Hangover, la comedia, está entre las mejores mejores películas, comedias musicales. Star Trek, No la incluyeron, pero incluyeron Avatar, que es ciencia ficción, para mí es y que también un gran está logro. Disponible, ¿verdad? Y Watchmen. Sí, Star Trek sí es de este año. No, Avatar no está disponible. Avatar todavía no, sí. Solo los críticos la han visto. Yeah. All right. Y porque hicieron aquellos 10 minutos, aquella extra o tipo trailer que pusieron en los cines, pero tenías que pagar para verlo. Lo siento, ¿no? Ay, cierto, no lo discriminación. Tipo Optimus Prime. Sí. Yo no dije la palabra. Es que este es distinto. Eso sí, ah, sí. O sea, es que es. Este, en vez de. Ah, sí, sí. Es que este sí era óptimo. Este sí, ya viste. También como el tráiler. No, no está arruinado. Sí, porque sonó Optimus, tiene razón. Bueno. Como no, semi noticia nueva. Los amigos de... O sea, es medio viejo o casi no es noticia. Es una combinación de ambos factores. O es ficción. No, no me lo imaginé. Es fact. Es más, ignorémosla, pasemos al siguiente. Solo una semi noticia. Dos. Dos medias noticias hacen una noticia completa, fíjate. Una semi noticia nueva que tenemos ahora es que esto y esto. No, dos semi noticias nuevas. Pues sí. Ese episodio lo tengo que conseguir. Ahí lo tengo, ya paso. Buenísimo. Los amigos de Milenio Oscuro acaban de completar su quinta temporada de podcast. Terminaron ya. Con el podcast 92. Están en receso de vacaciones de fin de año y de verano y de no sé qué más. Así que saludos. Eso solo podríamos nosotros proponer a nuestro productor, ¿verdad? Que veo que ellos se toman receso. Sí, y fíjate, para crear nuevos scripts, sí. Planificar mejor el show. Regresan frescos, vea. Bueno, así que saludos a Mariano y a Néstor allá en Guicochea. ¿Cómo? Huevones. Guicochea. Ellas que son guicos. La parte secuestral. La parte secuestral. Allá en el culado. El traculón. Sí, sí, sí. El culano. Eso es nuevo. No, de nuevo. Él no oye los episodios. Está tan compenetrado que se le olvida el material. Tengo aquí my finger on the button para cuando vos digas la palabra. Que tiene metido el dedo. El dedo en el herculano. Es que tapándolo creía que nadie lo iba a ver. Uy, así lo que... metí en el botón equivocado. Así digo. Estaban recomendando la película de Metal Gear Solid, así que que es un fanfiction, si no me equivoco. Ya le estamos consiguiendo para... ¿Y eso qué es? Es una película basada en uno de los mejores juegos de... ¿PlayStation? De PlayStation. Buenísimo el juego, por así cierto. Así que dicen que la película es muy buena, dura como una hora, así que esperamos que para la otra semana traerles ya un review. Nice. Gracias a los amigos de Milenio Oscuro Comics, que regresen pronto. Yes. Es chido este juego. Ya estuvieron. Hey, yo tengo una noticia. Adelante. Ya tengo PS3. ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, ya llegó! Ya. Espérate, ¿y tu PSP ya no lo tenés? No, ¿lo vendiste? PSP ya tenía de hace rato. Okay. Que lo vi ya. Feriado, va. Feriado. Así es que ya. ¿Se acuerdan las grandes discusiones entre si mi nueva consola iba a ser un 360 o un PS3? Pues ganó el PS3. Mira, ¿qué fue lo que al final inclinó la balanza? Inclinó la balanza el hecho de ¿El precio? No. Fíjate que me salía lo mismo, porque era la opción de traer el PS3 contra comprar aquí el 360. Ajá. Porque ¿y hablaban el mismo precio? Si traías el PS3 contra comprar aquí el 360, salían igual. Ok. Pero, y no me podían traer el 360, porque es muy grande y muy bulky y muy pesado. Es más bulky que el Slim de... El 360, sí. Que el PS3, sí, yo pensaba que eran, pesado, que eran similares. Entonces, como era una chava la que me lo traía, ajá. Y decía, me da pena que pedirle que me traiga algo tan pesado. Y después me trajo el PS3 y cuando lo vi, pues no es tan livianito que digamos, ¿verdad? Pero estoy contento con el PS3. Ahorita estoy probando, por supuesto, inmediatamente cuando ya recibí la noticia de ya está aquí la chava y aquí lo tiene, a tal hora vamos a llegar a tu casa. Salí corriendo a las pulgas a comprarme Soul Calibur usadito. Nice. Ok. $30 de Soul Calibur. Nice. Así es que ya tengo Soul Calibur y alquilado. Ahorita tengo, mañana lo tengo que devolver, Batman Arkham Asylum. Mira, amigo Brito. Cuando quieran. Vamos. ¿Cuándo quieran? Mira, bueno, ¿es buena o es mala? Buenísimo. Ese juego está... Bueno, aunque fíjate, Ahí cuando comienza, ¿ve? El juego, el plot, ¿ve? Que se quedan encerrados en Arkham y se oye un policita, vea. Sí, aquí estamos atrapados en el en Arkham y no podemos salir, que no sé qué. Y vos ahí, vos sos Batman, vea. Uh-huh. Sí, yo sé. Batman. Batman encontró una salida. Gracias a Dios. ¿Cómo es que por los tubos de venteo? Oh. Y a nadie se le había ocurrido. Y los tubos de venteo no creas que en el techo, sino que eso es como retornos de aire a nivel del suelo. Entonces yo como que qué policía más pendejo. Bueno. O sea, o Batman es bien inteligente o los policías mira, son medio pendejos. No te fijes mucho en la historia, es la acción lo que importa en ese sí, juego. Sí, no, pero está bien chido. Okay. Bien, bien chido. Conectado por HDMI. HDMI a 1080p. Pero los juegos corren a 720. Es que eso parece eso que es el juego viene que... codificado ya para alguna resolución, ¿no? Ajá, entonces, ese realmente... Pero se ve en chivo siempre. Pues sería increíble. No sé porque como es alquilado no tengo la caja, ¿verdad? Yeah. Entonces, Soul Calibur CD, sí dice. Mira, y estar ocupando el DualShock 3 contra el Xbox. Es mucho mejor el control, el DualShock. ¿Verdad que sí? Para mí siempre ha sido mejor el mejor. El otro era muy grandote, no sé. Y siempre es wireless. Sí, wireless. Wow. Y me impresionó, entre cosas, pues, que... Obviamente, de nuevo, lo conectas por USB a la máquina porque viene sin carga, ¿verdad? Ajá. Como a los 10, 20 minutos ya me dijo, pues, cargado completamente. Bien. Wow. Es carga bueno, rápida. Lo quité y dije yo, bueno, ya empezar a bajar, ¿verdad? No lo he vuelto a conectar y... Wow. 100%. Mira, ahí tiene Rumble. Batería. Sí, tiene. Wow. Tiene. Tenemos que ir a conocerlo. Vamos a armar excursión. Yo creo que la cena rica se podría postergar. Y vamos a ir a jugar a la casa de aquel. Pedimos pizza. Después de jugar. Después de cenar. Vea, bueno, así es que esa es la noticia. No sé todavía cómo se adicionan amigos ahí para jugar en línea, pero ahí los... Todos los chicos ponen cara triste porque nadie más no, se va yo te digo para porque hay varias gente de los oyescuchas que me han mandado Twitter o algo de que cuando lo compraste, adicioname. Y cuando yo compré el mío, adicioname. No sé, así es que díganme cómo y con gusto, pues, entre ahí más gente estemos. Porque ahorita la lista de amigos está... Y no hay que comprar así como el Xbox Live, que tenés que comprar fíjate una que el membresía. Network, el PlayStation Network es gratis. Incluso ya bajé un par de ¿demos? Web episodes de algo en 1080. Pues, increíble. Y bajé uno que es de noticias de juegos. Va una chava ahí hablando y de repente, ay, ahora vamos a hablar de no sé qué juegos. Cambia, o sea, están como en un set, ¿ve? Y en ese episodio cambian, no sé si lo hacen siempre. Ajá. Y está así como en un patio, a 1080, la Verónica Belmont. Ajá. Y yo... Es que la Verónica Belmont tiene un show para el network. Pues no sé si ese será, pero solo salió ella diciendo una noticia, uno de sus comentarios de un juego. Y yo... Yo creo que ni en persona se ve tan linda. Yeah. Como en mi pantalla, en mi cuarto. Y de repente solo rewind, play, slow motion, rewind, play. Ya bajé también unos demos. ¿Será posible desgastar una stream de bits? Vamos a ver. Ahí te digo mañana. Y ya también ya bajé un par de demos de juegos. Nice. Lentas. Descargan mucho más rápido. Me imagino que tiene mejores servidores Microsoft. Yeah. Mucho más rápido el... bajaba del Xbox Online. Ya. Yeah. Pero no me quejo. Nice. Y ahorita no hay nada de problema de eso. No necesitas tarjetas de memoria. Todo se graba en el disco duro, me imagino. Todo en el disco duro, USB. Sí. Nice. Ya probé DivX. Yo no sé por qué siempre en todos los aparatos, computadoras o algo, siempre los DivX de Naruto dan problema. De veras. Entonces, no me tocó ninguno de los de Naruto. O sea, no es que te lo corte un pedazo de pantalla. No, simplemente no lo reconoce. Otros DivX. Convert ahí. Perfecto, pues, los toca sin problema. Stream todavía no he probado. ¿Y cómo cómo se los pones? ¿Con un USB? Ese tenía un disco, tenía varios grabados en un disco, okay. Pero lo puedes hacer también de USB. Bien. Quiero probar el stream, a ver si puede ver el disco desde la red. Nice. Eso sería nice. Yeah. Pero obviamente espero que, yo sé que no va a tocar cosas, por ejemplo, episodios que bajan en alta definición, que bajan en Matroska. Por ahí en un foro me pareció demasiado fantástico, que decían, no, ¿y por qué se meten en tanto lío si solo tienen que renombrar el MKB por MPG. No. Y yo, no, güey. Y después, pero me quedé, bueno, la verdad que MKB es un handler. Es un... Ajá, un container. Bueno, solo son container. Dos letras que le voy a cambiar a la terminación. De no, y provee no funciona. Por lo menos con él que provee no funciona. Yeah. Pero si toca MP4. Yeah. Entonces, muchas películas que presta el señor Torres en alta definición están en MP4. Entonces, se las toca. Y mira, yo... está comparando así. Ta, ta, Mac Mini contra... Sí. Y se van a los penaltis. Avino. ¿No? ¿Avi? No, sí son directs. Sí. Okay. Yo he incluso convertido de matroscas a formato para Apple TV y se ve perfecto en el Apple TV. ¿Pero con el Cucusoft? No, estoy ocupando el... Porque yo lo traté de hacer con el Buse y solo te da la opción de 400... De 480. No, yo estoy ocupando el Videora. Videora Apple TV Converter. El Videora buenísimo, es el que ocupo. Pero se tarda, por lo menos en la máquina, cuando yo tenía máquina Windows, porque no he encontrado Videora para... Sí, igual yo tampoco. Para Mac. Pero sí, de veras. Este que tenés que dejarlo en la noche y en la mañana ya está terminado y hasta te lo pone bien solo en el Apple TV. Funciona súper, súper bonito. Lo que sí me gusta de este, que yo nunca logré hacer, si mal no recuerdo, ahí si alguien lo ha logrado hacer y lo que estoy diciendo es mentira, corríjame. Uh-huh. Mentira. Que todos los, digamos, los DivX y todo eso, copy to hard drive, brrr, va. Y en el Xbox no lo podía hacer. Sino que tenías que tenerlo en un disco externo o en una USB. En el patio de la casa. Cabal, en cambio aquí sí, pues lo metes al disco duro y va. Tranquilé. Right. Así es que... Estoy contento con mi nuevo juguete. Hey, congrats. Congratulations. Súper, súper bien. Bueno, y continuamos, señoras y señores, este episodio con el Box Office. Adelante, te coman con el Box Office para esta semana. Espérate, déjame cargarlo primero, que sí se me fue la otra. Eso sí se oye que es un... ¿Qué pasó? Es el musicón de... Se vieron la extra de Iron Man. Ya, ahí está, de Iron Man 2. Esta semana salió. Ah, ya salió, porque el último como teaser que vi era mucho Wiri Wiri. No, ¿tú no los estás viendo o sí los estás viendo? No, la de Iron Man no la estoy viendo. La de Avatar sí la vi, pero la de Iron Man no la voy a ver. Sí, igual, estás con el no spoilers hasta que veas la película. Ajá. Nice. Bueno, la número 5 es A Christmas Carol, la película animada CGI. Vale, menos mal que ya bajó un poquito. Que por cierto, aquí hubo un poquito de controversia porque de repente en los cines de Cinépolis iba la gente con su familia. Lo sentimos mucho, no le podemos vender entrar a su hijo. ¿Por qué? Es muy adulto. Porque el Ministerio del Interior les mandó decir que para mayores de 12 años exclusivamente. Ni siquiera menores de 12 años acompañados de un adulto. Entonces, ¿qué hicieron? Se fueron a Multiplaza para verlo en otra cadena de cine donde sí se le vendían a los menores de 12 años acompañados de sus padres. ¿Cuál era el Después de estar dos, tres semanas al aire la película, porque los fantasmas eran muy scary, muy tenebrosos para los niños chiquitos. Pero una decisión bien... Bien estúpida. Sí, bueno. La número 4, Twilight Saga, The New Moon. Esos 7 millones. Bueno, casi 8 este fin de semana. La número 3 es Invictus. Ajá. Está Morgan Freeman con Matt Damon. Nelson Mandela. Sí, parece que es una historia basada en una historia real. O sea que es pura paja. la número 2 es The Blind Side, que sigue siendo... Esa es la de la Sandra Bullock. Ya viste que está... Creo que por esa película está nominada Globo de Oro también. Ah, los Globos de Oro de Sandra Bullock. ¡No son tan globos! Me he desinflado. Y la número uno fue... Ah, las pepitas de oro, decimos. La número uno fue La Princesa y la Rana, la nueva película de Disney, que ya la soltaron en distribución. Mira, ¿y qué tan cierto es que esa va a ser la última película o animación tradicional que va a hacer Disney? ¿O es pura paja eso? Mira, según esto tuvo un presupuesto de 105 millones y hasta ahorita ha hecho 27. O sea que si no llega a recaudación, va a ser la última. Podría ser. Mira, no, yo no lo he oído. Yo creo que se refieren que es la última en el sentido de la más reciente. Ah, okay. ¿Y qué tal? La más de último, pues. Para una pregunta, Tico. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, hacer Up o hacer esta Monsters? Mira... La última vez que yo hice una de estas películas. No, la última vez que hice una película. No, pero habrá algún dato ahí que podamos encontrar en Wikipedia o en... Probablemente. ¿En el... Sí, se debe poder. Creo que sí. ¿Creen que podemos encontrar algo? No, sí, busquen Disney Films. Yo ya busqué. Ah, vaya, ajá, vaya. No se vayas, total. No soy. Mira, lo que te puedo decir de esa movie que mis hijas la fueron a ver hace una semana en un Avant Preview especial, no sé qué, y les encantó y la quieren ir a ver otra vez. Nice. Es bastante, lástima que es bastante musical, parece como las... eso me cae un poquito mal, en esas de Disney. Porque Pixar no las hace musicales. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. O sea, yo creo que incluye bastante música, pero es parte del soundtrack, no es que los personajes... los personajes cantan bastante. No, en Pixar. Ah, en Pixar, sí. No, en Pixar no. Pero no es por nada, pero esa es parte de la magia de Disney. O sea, porque... ¿De la magia? La magia de ellos. ¡Ca-ching! Que te venden el soundtrack, que te venden el CD, que están los niños cantando esas canciones. O sea, la magia de generar dinero. Es la música que después ponen en los parades, que van cantando cuando vas al parque. Porque no es por nada, pero ya tenían ratitos de que no sacaban canciones nuevas. Y desde te acordás, pues, en La Sirenita, por ejemplo, las canciones eran famosas. También tenían así como compositores así. Mira, disculpa, famosos, ¿es de Frog Prince o Princess? The Princess and the Frog. Ah, Princess and the Frog. Yo creo que la última... Ver, aquí está Up, costó 175 millones. O sea que sí, es un order of magnitude más grande, más caro. Esta costó 105, o sea que... Ajá, sí, está hablando casi el doble. ¿105 contra? 175 que costó Up. Sí. Pero fíjate que le estás comparando con el top, las mejores de animación en computadora. Deberías de probarla con las que son así más rascuaches. ¿Cómo cuál? Como la de Igor. No, no, pero es que no es Disney. O sea, comparando Disney, no hace eso. Disney. Entonces con Bolt. No, otra. Bolt. Que no fue Bueno, Pixar. Bolt, sí. Y Bolt también era John Travolta, era la Miley Cyrus. Shrek, la John Travolta. La primera Shrek costó 60 millones. Es que acuérdate que Shrek también la animación era bien en Linux. El Render Farm es Linux, porque ahí lo tienen todavía. HP, máquinas HP y Linux. Se nota. Sí. Se nota el ahorro en licencias. Los pingüinitos quedaban bien. Ajá, sí. Temón. Como el Night. HP. Por eso se nota. Hijos de puta. Deja ver, Bolt costó 150 millones. Bolt. 150. Uh-huh. Ajá, es que Disney, man. No, es que no sé si ahí estamos incluyendo los actores también. Bueno, sí, pues. Yo creo que sí. ¿Qué crees que es más caro contratar a John Travolta actores que van a grabar para 3D que actores que van a grabar para dibujos tradicionales? No sé. No, yo creo que ahí definitivamente el costo es el uso de las computadoras y el render farms y todo eso. Lo cual es como un poco counterintuitive, ¿verdad? Pensar de que usar más computación y más automatización te va a salir más caro que hacerlo a mano. Que tener un puño de hijo de pilla ahí dibujando. De pilla. Uh-huh. All right. Por cierto, hablando de películas, ¿ya están anunciando acá Sherlock Holmes? Sí, para primero de enero. Para nice. Final de año. Bueno. Y creo que Avatar también. Avatar creo que para Navidad. Creo que es Navidad. Están vendiendo los juguetitos de McDonald's. Ya, es cierto. Sí, oh, yeah. La princesa, o sea, que se comió al sapo también. O sea que la Mara está así como que, y este tal juguete, bueno. Lo botan. Sí, no van a saber ni qué es. Y después ven la película. Buscando la basura. Vamos a comer otro. Otro, ¿cómo se llama? Happy. Otro. Vaya, a ver. Nos patrocinan, pero... Podrían. Y deberían. Pero no senden a mí. Ojalá que me equivoque. Realmente quiero... Y va a ser... Aquí la estrenan el 24 de diciembre, si mal no recuerdo. Porque es estreno mundial. ¿No? Debería ser 25. El 24, bueno, 25. Es difícil ir al... Sí. Tienes razón. Y si vas al cine, qué triste. Qué loser. Va, pero... Ponele. O sea que se considera todavía película para nosotros, ¿verdad? Sí. Del 2009. Yes. O sea que todavía... O sea, yo quiero... Sinceramente se los digo, y no sé si es spoiler, creo que no, para los programas que vienen, pero para mí la mejor película ahorita de las que he visto en el 2009 es Star Trek. Entonces quiero ver una que se le ponga a la par, pues, y que me haga difícil la decisión. Hmm. ¿Ya vieron la extra de Robin Hood? No. Nope. Otra vez Robin Hood. No. ¿Y la extra de Alicia en el País de las Maravillas? Yo sí. Bueno, no, sí. Pero no, la segunda. Ah, Alicia en el País de las Maravillas, dos ya la están haciendo. Me ha salido la uno. Uy, sí. A eso sí, ya es el que van bien adelante. Va. Mm-hmm. All right. Seguimos, señoras y señores. Ahora tenemos para ustedes la carnita de este episodio, que es un open mic. Así que vamos a abrir los micrófonos. O sea, ya estaban abiertos, pues, pero vamos a mantener abiertos y vamos a hablar acerca de cualquier cosa que se nos ocurra. Bueno, yo tengo una opinión acerca, bastante seria, acerca de la reforma fiscal. Ya me estaba channeling a Julio un ratito ahí. Ah, ok. Vamos a ver. A ver. Tú en contra y yo la defiendo. Aunque me van a vacunar el otro año, todo el año. No, hombre. No. Esos temas son demasiado tristes para nuestro show. Pues, esos son para Halloween. Sí, cabrón. Reforma fiscal. ¡Ton, ton, ton! Así, entonces. Deck on PS3. ¿Y ahorita qué otros juegos tenés? Solo fíjate que solo eso. Y quiero seguir el modelo de. Venía sin juegos. No, obviamente ni mierda. Entonces quiero seguir el modelo de puesta al día de juegos de Omar Man. Ajá. Porque, o sea, solo Greatest Hits. Pues sí, tengo tanto, o sea, ya hace tanto que salió esa consola, que yo no he jugado. Ya hay Greatest Hits. Pues me estaban aconsejando, y creo que vos me vas a dar la razón. Ajá. Un juego que creo que acaba de salir, pero no sé si estará a precio de Greatest Hits, que ajá, es el God of War Collection. Oh, que trae el God of War 1 y God of War 2. Go for it. Cabal, entonces. Los dos son buenísimos. Y el único cambio que me dicen que les han hecho es que. Resolution. Pero está ya formateado para PS3. No, sí, es que, sí, no, porque este modelo ya no es backward compatible. Creo que este modelo ya no tengo la más mínima intención de ponerle uno de PS2. Pero todavía tenés tu PS2, ¿o no? No, ya no. Si no tenía consola, me había quedado cero. Yeah. Pero este sí ya es para PS3, supuestamente remasterizado. ¿Cuándo te gustan los juegos de carros? Sí, Gran Turismo. Sí, pero tuve los anteriores grandes turismos. Y los chiquitos. Y toda la vida, creo que era en Gran Turismo, que cuando ya lograba sacar el MR que yo tenía, ya para mí eso ya era, cuando juntaba dinero para comprar el MR, ya estuvo. Y ya me quedaba solo corriendo, ay, qué chido, y me da una barrita para verlo de este, y ya estuvo. Pero el MR tuvo que haber sido casi empezando el juego. No valía nada. Te digo. Te lo regalaban en combo. Yo he jugado en Need for Speed y el MR2 es uno de los primeritos que puedes comprar. Cabal, pero para mí. Entonces ya que... ¿Hay Ferrari? No hay Ferrari. Pues MR2. ¿Nunca has jugado Need for Speed? ¿Cómo no lo he jugado? ¿Lo tenía en el PSP? Yo siento que va. Es súper pajerazo. Es puro arcade. Pero es más divertido jugar ese que los más realistas. Yo tengo uno que se llama Entusia, que es pero súper realista. La física del carro se barre. O sea, sudas un puño porque tratas de mantener el control del carro. Y no me divierto tanto como en el otro, donde puedes hacer un puño de locuras. Que depende. Paja, pero te divertís más. Y en el nuevo, en el otro que está buenísimo, es Burnout. Es una serie que es buenísima. La versión para PS3 es al estilo... Creo que ese lo alquilamos para... Para 360, ¿verdad? Sí, pero le habían cambiado un poco la mecánica del juego. Es que ahora es más free roaming. Ajá, es como free roaming. Y vas encontrando las misiones. Te vas a cierto lugar y te dicen, aquí ahorita usted puede hacer tal y tal mierda y gana punto, gana más dinero, lo que sea. Sí, sí. Mientras que el otro era, este es el torneo, las carreras, aquí están, era una pista. Donde sí. O sea, que es un poquito distinto. Y otra cosa que quiero hacer con el PS3 es alquilar una... película en Blu-ray y verla 1080. Nice. Y verla 1080 veces. Pero como todavía tengo el televisor nuevo, Slumdog Millionaire va a alquilar y va a ver a toda la mara subidos en los trenes de la India, todos chocos. El niño cuando se va por el inodoro, se cae en toda la mierda. Y la va a ver en lujo de detalle. Sí. Hasta las burbujitas. El frijolito que le queda por ahí. Y la primera película en Blu-ray, una de Charlie Chaplin. De Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Nice. No. Remaster. No es por nada, pero yo hace poco alquilé en el... ¿Adivina qué fue el primer video a 720 que puse? ¿Cuál? El de Cile 2009 de Victoria. No. Sí. Y le veía, eso tiene celulitis. ¡No! No tenía celulitis. No tiene. Mira, una de las primeras películas que vi en high def fue La Vuelta al Mundo en 80 días, pero la versión de Cantinflas. La original. José Greco. La original. Pero... ¿Cómo sale José Greco? José Greco. Mira. Surprise. sorprendidísimo con la calidad de la imagen. Sí. Ahora, para poder hacer eso, quiere decir que ellos le hacían un trozo de downgrade para ponerlo en un VH. O, sí. No, es que me imagino que lo que ¿qué calidad sea, está el original? Es que el original es celuloide, o sea, estás hablando que es film. Entonces, lo que hacen en este caso es que lo hacen el transfer de un solo a 1080 o a 720, porque era por Apple TV, ¿verdad? Pero, ¡qué! Oh, increíble. Qué una yo fotografía digo, increíble. Yo ahorita no he visto más que esos, te digo, ese episodio que bajé del PlayStation Network. Ajá. No he visto nada, así una película a 1080 en el televisor 1080p. Ajá. Solo a 720 en el televisor 1080p. Que se ve mejor que a 720 en el 720. Claro. ¿A de veras? Sí. Es como un upscaling ahí. Yo no sé si es porque la resolución es mayor o qué, pero... Wow. Bueno, también que este es de 120 hercios. El televisor. El otro era 60. Entonces, se ve increíble. Yo, yeah. Pero lo que... Voy a ir a Gamesplace, donde se alquilan aquí las películas y juegos. Ya. Yeah. Y ahí sí es de escoger bien qué película baja. Ahí tengo. Ahí tienen Star Trek ya. Fíjate que aunque ya la he visto y la tengo, vas a ver cómo se ve esa versión de Star Trek 720p. Se ve increíble. Pues. Mira, o sea, ahí vos tengo... decís, ¿para qué querés 1080? Pues la quiero ver en 1080. En Blu-ray tengo 300. ¡300 Blu-ray! Más de alguno me va a gustar de esos. Tengo Wall-E. Sí. Wall-E es buenísimo en Blu-ray. Tengo la The Fifth Element, que es una de las que la vi otra vez. En realidad no es tan chiva, pero la Mila Jovovich. A mí me gusta más cómo sale en la sería una para alquilar también, fíjate, en la de Resident Evil, en la última. Algo que no me había dado cuenta en las películas normales, pero ya cuando la ves en Blu-ray sí te das cuenta, es que la Mila Jovovich, a saber cómo andaba esas sus straps que le habían puesto, ¿te acuerdas? Y me imagino que cuando se sentaba off camera o algo, se sentaba de alguna forma. Hay unas escenas donde se le ve el rayito rojo, donde le había quedado marcado el strap cuando ella estaba, me imagino, como sentada. Como se le ven hasta las arruguitas de todo. Es increíble la calidad de eso. Pero así que, bueno, eso es lo que vamos a ver. Y los juegos en 1080p. Sí. Fíjate que yo, hablando de los juegos de carros, vi el Gran Turismo. Ajá. Cuando lo tenían aquí en una de las tiendas. Ajá. No sé si estaba a 720 o a 1080. Ajá. Pero me bajó. O sea, eso de pensaste que era una carrera. Yo pensé que era una carrera de verdad. Y yo, momento. Y yo... ¡Fuck! ¡Puta! ¡Gran Turismo! Sí. Es que la calidad... Imagínate esos juegos donde no hay gente, sino que estás viendo solo vehículos. Bajé el demo de uno de tenis. Ajá. No me acuerdo cómo se llama. Y que en el demo puedes jugar un tiebreak entre Federer contra Nadal. Pero, puta, o sea, yo estoy tan acostumbrado a ver los partidos de esos dos cabrones que han jugado 20.000. Que vos ya los ves todos tiesos, los ves... Sí, no sé. Los ojos ya no se ven reales, la textura... No pasó para mí, güey. Mira, hay una cosa que se llama Sony Home. No sé si eso lo tenés acceso a eso o no. Sí, es un mundo virtual, ¿verdad? Donde creas un avatar. Creé mi avatar. Aparecí en un... Vieron chiquitillos. Sí. En un... ¡Negrito, el hijo de puta! Y estaba preso. El mundo virtual era así. Y todo vergo en mar. Mira, fíjate que estaba en un apartamento. Y va, este es su apartamento. Chivo. Fui, salí, ves el mar. Chivo, volví a entrar. Como ascensor. Error de network. Después me metí a otra cosa. Ya. Pero sí tiene otro montón de cositas que todavía no se lo he visto, ¿verdad? Pero no, supuestamente entiendo que puedes stream ciertos programas de televisión. No sé que si es tanto stream o download. Como Netflix, sonando así. Netflix lo puedes hacer. No, ya está, pero no creo que funcione aquí. Why not? Pues dirá por network error. Yo cuando lo anunciaron para el 360, que iba a salir para el 360, yo todavía lo tenía. Entonces yo inmediatamente me hice miembro de... Me abrí mi cuenta en Netflix. Hice todo yo para la idea de verlas online, ¿verdad? Y de repente va y cualquiera ver online, esta, pum, no está disponible este servicio para su país. Ah, mierda. Yo no sabía que en el proceso tenés que escoger un queue de 7 películas. Yo las escogí. La primera que puse fue Transformers 1. En ese entonces acababa de salir Transformers 1. Y de repente veo en el correo de TransExpress, tiene una película. Me pedí otra. Y así. Igual es que inmediatamente lo cancelé. Y como ahí dice, si usted lo cancela y no la regresa, sí, se le carga su tarjeta de crédito el precio de la... Que la carguen. Me salía lo mismo que me la cargaran a regresarla. Claro, claro. Así es que la que vea, y la tengo. Yeah. ¿Verdad? Entonces, me lo volvería a tratar de volverlo a abrir, pero entiendo yo que no se puede todavía. Yeah. Ey, aquí en el país. Dijeron en las noticias que no estaba prestando atención. No estaba viendo el programa. Que Bryan Singer anunció que va a ser X-Men Origins. No. ¿El qué? ¿El Paquín o película? No, película, dice aquí. Está viendo esta noticia de que dice que el miércoles, este X-Men miércoles Origins recién pasado, que fue la premiere de Cyber. Avatar, estaba ahí, ¿cómo se llama este? Bryan Singer. Y anunció. Cantando. Y anunció que... Está distraído el productor, por eso no te cayó el toma, fíjate. Que había firmado... Porque está dijo José. Que había firmado un trato para él hacer la película de X-Men First Class Origins. O sea, el del mismo tipo de película que Wolverine Origins, uh-huh. Este va a ser X-Men, los cinco estudiantes originales. Regresa el hijo pródigo después de haber fallado con Superman. Qué cagada la que puse. Sí, esa fue gran cagada de esas, monumental. Malo. Los de Marvel así porque les huellaron. Ajá. Bueno, y eso salió del éxito de Wolverine, donde se abrieron como las puertas para distintos proyectos. Pero eso no fue Singer que hizo Wolverine, ¿o sí? No. Fue otro. Mira, I don't know. Esperan, están preparando alguna otra película de Superman o no? Ahorita no, sí, más que se les ha hecho de verga ilegal. Yeah. Pero sí lo quieren hacer, DC. Pero francamente, Warner, tendrían que hacer un borrón y cuenta nueva, lo mismo que hicieron con Hulk. Uh-huh. ¿Por qué? No, ya lo dijeron que cuando lo hagan va a ser un reset. Van a apretar el botón de reset se van a olvidar del bichito y van y vas otra vez Superman bajando en la nave y va a ser otra vez Lex Luthor y va a ser un plan para not again. Queremos es que ya se Superman no se verga contra Luthor, alguien, cabrón. Por favor. No han dicho Lex Luthor, ese es el tico que se lo inventó, pero es lo más probable. Sí, es lo más probable. Sensei, ¿cuál sería un buen villano para poner contra Superman en la siguiente película? ¿Goku? que no sea Lex Luthor. Caballero del Zodíaco. Brainiac. No, otro igual que Luthor, pero con Android. No, ese es un gran hijo de puta. No. The Joker. Bizarro o alguien así. No. Ni Doomsday, ese Doomsday. No. El parásito. Ah, Bizarro. Con el parásito. Uno que le absorbe el poder a Superman. A Superman. Ese o el hombre. O el metalo. Tendría que ser un par de. Dejémonos de mierda, sí. Que es de verga contra Batman, cabrón. Esa sería la verdadera película. Pero mira, queremos una película donde Superman gane. Es que mira, esa película nadie ganaría. Al final van a quedar de amiguitos. Pero sería un que Batman ya consiga. Imagínate la película que en cualquier momento de la película, en medio o cerca del final, así como Darkness Returns, que ya no tenga Batman, que ya. Va, hijo puta, te voy a perdonar. Va, pum. Sigamos dando verga, va. Mira, bueno, ¿recibiste el la musiquita? Sí, aquí la tengo, ¿quiere que la toque? No. Ay. Póndela para que me caigan 20,000 tomas. 20,000 tomas al Sensei, porque quiere que pongamos esta canción, así que aquí va, señoras y señores, gracias al Sensei, este es el Jingle Cats. Oh, no. Ya, suficiente. Gracias, Sensei. Oh, yeah. Y por cierto, Sensei, te lo ganaste. Mira, esta semana al fin me estoy poniendo al día con todos los paquines que tenía pendientes que me habían llegado. Espérate, quiero saber de Gru. 20 segundos. ¿Ya lo leíste? Sí, ya leí el primero de Gru. Bueno. A ver, hay una nueva miniserie de Dark Horse. Comienza divertida, sí. Ajá. Por primera vez se sube a un barco y no lo hunde. Es como los piratas de rompiendo clichés. Es rompiendo clichés. El único, pero es que ya al final del paquín captan la idea. Hoy están haciendo crítica social a los países que explotan otros países con utilizando tipo maquila, algo así. Entonces, mano de obra barata. Que la, hace un año lo mencioné, que es la tendencia que tiene hoy Aragonés, que cada social, la vez pasada crítica social, crítica social, la vez pasada habló contra la contaminación y el destrucción ambiental. Antes de eso había contra la guerra, creo, no sé cómo era, tirándole a Bush. Pero está divertido, ¿eh? Te lo voy a prestar. Thank you. Sí, porque está bueno. Leí también de Image United. Imágenes Unidas, que es el paquín de la Image celebrando el 10º aniversario, que sucedió hace como 2 años, pero como mandaron a McFarlane a dibujar, se tuvieron que esperar 2 años para publicarlo. Okay. El concepto del paquín es que se unen todos los creadores originales de la Image y dibuja McFarlane, Silvestri, Larsen, Lee, Rob Liefeld, increíblemente. Jim Lee. Fíjate que es el único que no está incluido. Y Silvestri, no sé si lo mencioné. Sí. Entonces, la idea es que cada uno va a dibujar a sus propios personajes. Entonces, es un crossover donde te sale Spawn, salen los Wentworth, salen los Stormwatch. Stormwatch. Pero no salen eso. Eso se fueron a la con Jim Lee, a decir verdad. Pero sí sale el Savage Dragon, los Cyberforce. Los de Rob Liefeld, ¿cómo se llamaban? ¿Los Patriot? ¿Super no, Patriot? Youngblood. Super Patriot es el Larsen. Mira, la historia no promete mucho. Es un relajo de que todos nomás se encuentran a darse riata entre ellos. La clásica historia de crossover sin ningún motivo, de superhéroes, sin ningún motivo. Lo único interesante y por lo que promete que tal vez la historia sea mejor es que cuando se pusieron todos de acuerdo, que vaya, vamos a dibujar algo juntos, ¿y quién lo va a escribir? Ninguno de esos es buen escritor. Entonces llamaron al mejor escritor que tienen ahorita en la Image. Que es Kirkman, correcto. Así que le encargaron, mira, inventate una historia donde puedan participar todos. Es tal otra historia apocalíptica. Si no se unen, se va a acabar el mundo. Distópica. Y para eso Kirkman se inventó un superhéroe. Y lo único interesante que salva un poquito al paquín es el final, y se lo voy a contar. Que está el Spawn actual, que es el nuevo Spawn, y alguien le está hablando y no te voy a hacer caso, me tendrás que hacer caso porque yo soy el Omega Spawn, y te sale un Spawn como Omega que más poderoso Spawn, que es Alzheimer's, y es la primera vez que sale en como año y medio desde que supuestamente se había muerto de veras. Ya ves lo que pasa cuando se mueren de veras los personajes. Sí. Se hacen más poderosos. Nice. Así que no lo recomiendo. Si alguien se lo presta, como el señor Torres, está bien. Omega, supuestamente, Omega es el principio y el final, ¿verdad? No, Omega es el Omega, eso sería Alfa y el Omega, no, este es Omega, es lo último. Es lo último, el es lo non más. Plus ultra. Ajá. La mamá de Tarzan es calzoneta. Hasta que salga el calzoneta más paloma. Entonces le van a cambiar de nombre. Ah, se le sale la paloma. A la mamá de Tarzan. ¿Qué fecha es ahora? ¿Qué fecha es ahora? Oye, 18. ¿De? Como el chulo de presentar. Diciembre. ¿De? 2009. Entonces, ¿qué putas pasa con Amazon? Me está dando una recomendación. Recommended for you. De Halloween. Sony Clie PQX50. Clie. Putas. Clie. La Clie que yo tenía hace. Puta, sí. Como 7 años. ¿Pero qué es? In stock. A 499.99 dólares. Mira, es promoción para quitar el inventario viejo que tiene. Pues, pero 499 dólares. Bueno, no están tan interesados en deshacerse de ella, es lo que pasa. Ya ni la batería de servir, vos. Ah, mal, y fíjate que yo lo cliqué porque yo todavía la tengo. Ajá. Y la batería ya no le sirve. Ajá. Y yo, hey, si está ahí, vende la batería. Véndeme el brazo. Y el otro paquín que no he leído, pero leí el preview, porque al final de este Image United aparece un preview de otro paquín, que es el que Kirkman retó a McFarlane en San Diego hace, no sé si el año pasado, que le dijo, bueno, ¿cuándo hacemos algo juntos? A medio foro. Ajá. Entonces, vamos a hablar después, le dijo. Ay, ya lo echaron, dije yo. Ay, el resultado sale hoy, ya apareció el primero de The Hound, algo así como el susto o el que asusta. Hunt. Por lo... Hunt, sí. Hunt. No el cazado. No, sí, pero ya sé cuál es la cosa. Hunt. Y por lo el casado de matrimonio. Que he visto del paquín, se trata de un sacerdote católico que tiene como amigo a un mercenario que lo matan. Entonces, la forma ectoplásmica del amigo muerto se queda alrededor del sacerdote y cada vez que necesita hacer algo se forma una especie de traje superpoderoso alrededor del, uh-huh, del cura, y él es el The Hunt. Y es ese que está ahorita aquí en pantalla. O sea, que hagamos algo, no necesariamente tiene que ser bueno, pues, o sea, podemos hacer cualquier cosa. Se ve bien, se ve bien tétrico, o sea, nada quisiera como un sacerdote católico, yeah, matando a la mara y la historia. Bueno, pasión. Según vos, ¿cómo sería un superhéroe de sacerdote católico? O sea, ¿cuál sería el...? Ah, tendría una cruz que tirara rayos fotónicos. Y se llamaría Jebus. Jebus. Oh, Jebus. Lo interesante del Paquín, que es co-creado por Kirkman y McFarlane. McFarlane solo dibuja la portada. A Greg Capullo lo pusieron a dibujar el resto del Paquín, pero Greg Capullo dibuja muy bien. Así que por lo menos sí, el arte está bien chido. ¿Quién lo está dibujando? Right. Perdón, ¿está el Larsen? No, Capullo. Greg Capullo. Capullo. All right. ¿Qué? Bueno. Apulo, mamá. Apulo. Ajá. Pero se escribe Capullo. Capullo. Y recuerda un montón a Spider-Man, fíjate. No sé, solo que en blanco y negro. Mm. Y tiene un olor a Spawn que no se le puede quitar de encima también. Un tufo, sí. Un olor a Spawn. Y eso que es para azufre. Bueno, Sensei, ¿qué hay de bueno en el mundo de la DC? De los juguetillos. Además del de Green Lantern. Ya sea hambre. Nada más eso. Solo eso. O sea que DC está cacaseada. Sí, por eso. Ella está viendo una figurita de la película de Hulk todavía. No. Está en juguetón y pochicame. Un Bruce Banner, pero parecía Down el box. Mal esculpida, lo es digo. Es que era el líder. Hey, ¿qué más hay ahí, tipo, man? Hay juguetes, hay Barbies, hay Legos. Están los Transformers, hay unos bien vergones, fíjate. De veras. Está el Corvette Prototype, ¿cómo se llama? Sizeway. Hey. Mira, no hay buenas. Está la campanita, Robert. Buenas maquetas de Iron Man, vos. Bueno, acabo de comprar unos juguetitos de campanita, la verdad. ¿Qué de Iron Man? Ah, pero legal. De Iron Man tenían la figura del Iron Monger, al War Machine. Ajá. Y al Iron Man que hizo en la cueva Tony Stark, la primera versión. Y no está el mero, mero Iron Man. El clásico ahí está también. ¿No? Y los de DC Universe Classics todavía está Mr. Miracle. Sí, ahí está Mr. Miracle y Darkseid. Ah, pues sí. Son los mismos. Mira, Roberto, ¿y vos de alguna forma estás al día de lo que está pasando en Superman? Con que se fue de la Tierra y que está un cachimbazal de kryptonianos. No. Ahorita no, nada de eso. Ahorita estoy más atento a los muñequitos. Ok. Este está chido. Por cierto, hoy me llegó el Guasón y Robert Man. ¿Y ese Guasón de qué serie es? De la DC Universe Classics número 10. Que es inspirado en Paquín, nada que ver películas ni series de Paquín. Okay. Es el clásico Joker de Steven, el Harry Marshall Rogers. Mira, y vos es más, hasta trae el pescadito sonriente. ¿Vos no estás viendo la serie de televisión de Batman, The Brave and the Bold? No, pero hay juguetillos también. Okay. Hey, mira, eso se los voy a comprar a Martín. God of War Collection en Amazon, $36. ¿Para qué? ¿Para PS3? ¿Para Ey, miren, igual era la pena comprar un PS3. Sí. Bueno, sí te gusta jugar, vea. Porque como pisa papeles funciona más. También. Pero con un televisor normal no sirve, ¿verdad? O sea, sí funciona. Funciona, pero. Como pena. Pero ajá, o sea. Es como que compres un Ferrari para ir al mercado. A un Ferrari con asientos de plástico. Asientos de plástico. Con la silla de pita, eso. De taxista. De taxista. Sí. Con camisetilla, pues. Que el Ferrari. Ok. Y un CD rayado colgando del retrovisor. Sí, cierre suave, así. Cierre suave. La puerta. Y atrás, el parabrisas de atrás forrado de calcamonías de esas de las familiares. De... Sí, no, y una maquita. Así de... Y una maquita colgando. Una máscara. No, y siempre hay de época. Ah, no. Y adelante, un mantelito de esos, una alfombrita felpuda. No, pero por supuesto el timón tiene que tener así peluche grueso. Ay. Grueso, ese que si tenés anillo se te ataca. Y la palanca para cambiar velocidades puede ser una de dos cosas. Puede ser una bola de billar O puede ser que no tenga globito, nada. Un globito de esos con agua y con nieve, con Santa Claus. Una escena no, ya puede ser tres cosas. Y la otra puede ser una araña de Guadalupe o una araña. O pues cuatro cosas. Una calavera. Cinco. Oh, no. Eso se ha vuelto clásico. Y es más viejo que la ganas de ir al baño. Sí, así ni regalado te acepto un Ferrari, fíjate. No, yo sí le pongo la mierda a toda pausa. Todo chuco. Cabal. Y nunca han visto Pucas, hipotes. Sí, es no, bueno. Buena. Vale, cagada, hay que hacer un episodio de Puca. Hagamos un episodio de Pucas. Vente. Cuando vos vengas, más, sí. Hasta, ¿no han visto la que sale imitando a los videos hindúes? ¿No? Como los que vimos de ¿cómo se llama? De que molestaba a Tico Man, ¿cómo es que se llamaba ese? Con Tico Wii. Ah, el baile del Wii. Pero cantado por la Puca. Uy. Oh my God. Bueno. O sea, los hace mierda los hindúes. Señoras y señores. Nada, como un video racista. Sí. Hemos llegado no apoyamos al final de este episodio. Acá hay al fin una buena figura. Hey, por fin estaba hablando yo. Por eso nos vamos ya. Es que ya se hambre, ¿verdad? Sí, vamos a la cena. Es mucho feedback, navideña. Y se van a dar los pedos de Tico Man. Es que bajaron los ratings, nomás empezaste a hablar. Sí, ahí tienen el reitómetro. El reitómetro. Señoras y señores, vamos a terminar este. Hey, solo una preguntita. ¿Y va a haber show antes de Navidad? ¿O este es el de Navidad? No, tenemos la próxima semana. Ah, no. Bueno, no sé. No, ¡ey! Show. ¡Feliz Navidad, Mara! ¡Ey, de veras! ¡Feliz Navidad! ¡Y por eso le mandan a ver para que cantaran! ¡No se puede! Los gatillos. Ya cantaron. El próximo episodio va a ser 25. El otro fin de. ¿Verdad? Que sería o 26 o 27. Así que. Y el fin de semana. Y lo pondremos en el blog. Y ahí hoy ya saben cuánto va a ser. 25 o 26. Feliz Navidad para todos los oyentes. Sí, gracias por aguantarnos otro año. Pasaremos los clips que nos han mandado. Bien, se aceptan. Fíjense que ya se los podemos hacer más fácil porque ya no necesitan mandarnos donación un PlayStation, sino que juegos. Juegos. Ya. Así que buenísimo. Señoras y señores, vamos a terminar este episodio. Vamos a comer. Quiero recordarles que nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Visiten nuestra página web en www.comicgeekos.com. Compren en la tienda, ayúdennos y síganos en Twitter. Yo soy Omar Egan y también está Hebrito, J.E. Brito. Mucho gusto, Omar Egan. Yes. Y con eso vamos a terminar este episodio. Tenemos una cancioncita que nos trajo... Julio, y creo que vale la pena que le explique Julio porque está buenísima la canción. Pero es un simulador de es wow. No, ese es algo del iPhone, no es que no, a ver. Hay ¿cómo se llama el grupo? Es Kirby Crackle. Se refiere, está inspirado este dúo en Jack Kirby, el famoso creador de cómics, y Crackle. Creo, si no me equivoco, se refiere a las onomatopeyas que aparecen en los cómics, refiriéndose a los sonidos. Acuérdate que representación gráfica. Que la representación de la energía de Kirby eran los puntos negros. Ah, eso es todo okay, raro. Okay. Entonces, es un dueño de una paquinera con conocimientos musicales que le habló con un amigo que es músico, 100%, y le dijo, mira, quiero componer canciones inspiradas en cómics y en superhéroes porque no hay. Uh-huh. Y entonces, la que más le ha pegado porque ya la... Bueno, Kryptonite? Ya hay varias. Y a Pocket Full of Kryptonite. Bueno, dijo, estoy diciendo lo que es de leyenda. Sí. Así que la siguiente canción está inspirada en Linterna Verde. Está en inglés, pónganle queso a la letra. Buenísimo. Y a decir verdad, está muy buena la canción. Así que aquí va. Está bien chido. Bien chido. Ring capacity, o sea, ¿qué es? Capacidad del anillo. La capacidad. La caca del anillo, perdón, la capacidad del anillo. La capacidad del anillo. Y la canción es por Kirby Crackle, así que gracias por estar con nosotros. ¡Ajá, sí, a huevo! ¡Vamos, salud! Como siempre, ¿no es cierto? ¡Vuela! ¡Salud! I've yet to find my place. I'm guarding 2814. I don't know why it's chosen me. From the corner of my eye, I catch a glimpse of evil light. If fear tries to swallow me. Mira, una pregunta nada más. ¿Los anillos de los linternas verdes serán así como los de los iPods, que después de cargarlos tanto se te pierden capacidad? Corre. Esa era una pregunta para Julio, fíjate. Toma, fíjate. Pero estaba buena la pregunta. Los anillos como los del iPod. Sí, ¿cuáles son los anillos del iPod? No, hombre, como la batería del iPod. Ah, dijiste como los anillos del iPod al sí, aire. No, pues. Es que, ya tenemos lo que es la hambre. Vamos a ir a comernos a Lumara. ¡A Palú! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, hijo de puta! ¡Cuidado con el grincho! ¡Manden regalos! Sí.